la virulencia del año pasado ha cesado. Porque fue terrible el año pasado en algunos momentos, de parte de la dirección de minería, de parte de fiscalía, de parte de la dirección de medio ambiente, ¿no? Que habían ido hasta visitar a la comunidad para convencerla de que era importante este emprendimiento y que cambiara su dirección de mirada. Y eso, bueno, eso frenó. Eso se frenó porque incluso se hicieron medidas en contra de la fiscalía, que estaba ahí en stand-by, porque lógicamente hay acciones constitucionales en el caso de que se estuviera presionando, porque va contra derechos humanos básicos de las comunidades.